Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que por estos días de septiembre está ahí organizando, resistiendo, difundiendo, pensándola, accionándola también, saliendo a marchar, haciendo un rayado, poniendo una pancarta, comprendiendo los ritmos políticos, pero también los ritmos que son de la legalidad, porque necesitamos tanto el apañe de abogadas y abogados, bueno, y de gente que no sea abogada y abogado, pero que también ahí esté bien metida en el cocho. Agradecemos todas las labores, compa, sobre todo la educación popular, sobre todo los espacios de autogestión de la educación. Así que aguante, compas. ¿Cómo estamos? Es así, aguanta ahí a toda la gente que sigue con la motivación de encontrarse, de ir haciendo, de ponerle, pues seguir poniéndole a la vida a pesar de los pesares, a pesar de las fechas también, a pesar de lo intenso que ha sido este último tiempo en este territorio dominado por el Estado de Chile, y que sigue avanzando además en ese sentido, porque ahí, entre todas las informaciones que les traemos el día de hoy, compartir esta urgencia que le ha puesto este actual gobierno de Boric al TPP-11, estos tratados que lo que buscan es privatizarlo todo, alejarnos de lo que se podría llamar una soberanía nacional, que ahí obvio tenemos todos los reparos al respecto, pero claro, esas autonomías según los territorios, según los territorios y sobre todo soberanía en cuanto a la semilla, en cuanto a la digitalidad. Así que nada, pues este es un tratado que se está peleando ahí hace rato, que no se instale, que no se implemente, que este territorio no sea parte de él, bueno, y que ojalá ninguno, en verdad, que no se pueda realizar este tipo de tratados. Y nada, pues tenemos ahí a un presidente, Gabriel Boric, que lo que, no sé, tiempos de campaña previo a eso, ahí lo veíamos con cartelitos, no al TPP-11, con su polera, no al TPP-11, pero que ahora que está en el gobierno le está poniendo urgencia nuevamente. Así que entre las entrevistas del día de hoy vamos a estar hablando con Patricia de Dos Verdes, de la Escuela Reverde, ahí una entrevistada bien frecuente del Aire Puro, para que nos cuente, pues nos actualice un poco más de lo que está sucediendo, y claro, todas las llamados a organizarse respecto a aquello. Y también algunos audios relacionados a eso mismo y unas décimas de nuestro compañerito corresponsable ahí que nos manda sus décimas. Sí, y asimismo, como usted decía, de que se genera soberanía o autonomía, hay pueblos que están en esa, particularmente en Los Michillanca y otros peñi que están aquí en el sur relativamente cercano, y quienes están ahí en resistencia, en reivindicación de territorio, y que se está dando una situación a mi parecer muy alegre, porque las personas de ahí del LOF se han, bueno, no solo de ese LOF, sino que de distintos peñi lamien, se han reunido con sindicatos. Entonces, a partir de los sindicatos de Chilterra, que ahí vamos a preguntarle al peñi qué es lo que es toda esa empresa y todo lo que está pasando, han estado haciendo un plan en conjunto y una idea, como nos decía ahí el peñi internamente, nos decía, la idea es que sean espacios productivos, que sean espacios no criminalizables también, que es importante aquello, porque la gente tiene un prejuicio súper grande con respecto a la recuperación territorial. Sin tierra no hay autonomía, nos decía el peñi. Entonces, claro, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y siempre pensamos que es un ejemplo para nosotros como no mapuche, digamos. Y ahí hay un caso bastante particular, muy bueno, que se está dando. Y además también le vamos a preguntar qué está pasando con Soprole, porque no solo Soprole, pero grandes empresas como Soprole están comprándole a los productores a precio muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, ahí le vamos a preguntar cuál es la mirada que tienen desde Love Michillanca a Gabriel, ahí el Peñi, que es WordCamp del Love y que es parte también de la alianza Guinier Aguiduan. Así que ahí lo vamos a escuchar y acercarnos un poco a cómo están las cosas por allá, por esas costas tan lindas. Sí, que han estado tanto en resistencia, pues históricamente ahí defendiendo el territorio de distintas amenazas, de distintas situaciones, así que una vez más ahí viendo cómo le están haciendo. Y para cerrar ya este programa vamos a estar hablando ahí en actividades verdes, manos a la tierra, encuentro huertero en el ANFI, esto en el anfiteatro Luis Mongo en Cerro Larraín. Así que también vamos a estar hablando con la gente ahí que se organiza por esos lados para que nos haga la invitación para este próximo sábado 24 de septiembre, que desde las 12 van a estar ahí con todos los temitas huerteros que son tan importantes, tan necesarios en este tiempo. Bueno, siempre la conexión con la tierra es fundamental y ahora que estamos en la primavera, entrando ahí a la primavera, puro relacionarse con las plantitas, con la alimentación, mismo que estábamos hablando del TPP-11, hay una forma de pelearla en la soberanía alimentaria haciendo huertito y ojalá en comunidad. Y mandamos un saludo a la gente de Huarquén Noticias, quienes, bueno, algunas personas, un compañero ahí está siendo perseguido por la PDI solo por el hecho de informar, y en realidad también por nuestras posiciones políticas, porque nosotros no somos como los medios hegemónicos que le hacemos el quita a nuestras posiciones políticas, digamos, o nuestras formas de pensar el mundo. Y también al Love Manuel Ignacio Ancán de Yani ahí en Arauco, que sufrió la horrible represión por parte de las fuerzas estatales. Esperamos ahí que el Peñi esté mejor, que se no solo su recuperación física, sino que el fortalecimiento de su cuerpo, de su espíritu, de todo. Así que desde acá humildemente le mandamos un saludo al Love. Gracias por la resistencia y ahí, bueno, como todos los seres que se plantean desde ahí, ¿no? Reciben siempre esta violencia estatal que es nuestro deber detenerla desde todos lados. Es entonces ahí con harta información, algunas actividades, algunas noticias también de cositas que van pasando en todos lados, que ha sido bien intenso, pero nada, pues la gente ahí organizada con todo el aguante para seguir en la lucha. Nos vamos a una pausita musical entonces, nos vamos a ir con Illapum, Población La Victoria, ahí aguanta todas las recuperaciones de terreno a todos los lugares que históricamente han hecho la pelea desde ahí, desde la población. Y no puedo seguir con esa entonces. quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire puro, valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Soberanía nacional. El TPP-11 reconoce el derecho de los estados a regular, pero a su vez permite que una empresa transnacional demande a Chile por realizar regulaciones públicas que afecten sus expectativas razonables de inversión. Esto ocurrió en la demanda de TechMed contra México, en donde este país tuvo que pagar una indemnización por intentar regular el tratamiento de desechos tóxicos de la empresa que dañaba la salud de los habitantes. Por eso, no al TPP. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Secretismo. Durante las negociaciones del TPP-11, el Ejecutivo chileno mantuvo una actitud cerrada frente a las críticas de la ciudadanía, a diferencia de Nueva Zelanda, que negoció excepciones en el tratado para proteger comunidades. En Chile, la Direcom no negoció ninguna consulta indígena garantizada por el Convenio 169 de la OIT. Por eso, no al TPP. El TPP-11 obliga a Chile a privatizar las semillas bajo norma UPOP 91, obligando al Congreso a aprobar la ley de obtentores vegetales, poniendo en la ilegalidad las prácticas ancestrales como el intercambio de semillas, el trapquintu, y persiguiendo a las personas que por décadas se han dedicado a intercambiar y a mejorar nuestras semillas. Por eso, no al TPP. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Hola, hola. Estamos aquí en el programa 751 ya de Aire Puro, en este programa que tiene 15 años y 9 días, que nació un 8 de septiembre del 2007. Seguimos transmitiendo, seguimos entrevistando, seguimos acercándonos a mostrar la realidad socioambiental, las implicancias que tiene eso en la naturaleza, en los ecosistemas y lo que significan las decisiones de las institucionalidades en relación con temas de soberanía, con temas de la potestad que se tenga tengan sobre la semilla, sobre la libertad que se tenga en el internet. En fin, hay una serie de elementos importantes que, como lo dijo el Checho y la Mel en un inicio del espacio, el gobierno de Boric le ha puesto a través de su personaje de ministra de Interior, Carolina Tohá, la ha vuelto a poner en discusión. Bueno, la verdad es que vamos a conversar con alguien que nos va a clarificar esto completamente. Nos referimos a Patricia Dedos Verdes, quien debiera estar en el otro lado del teléfono. Hola, hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, compañera, oiga, un gusto saludarla. Aquí siempre la recordamos y siempre le seguimos ahí las acciones y actividades que hacen, pues. Así que agradecerte, que no es solo usted, me imagino, hay más gente ahí detrás, pues. Así que saludos a su gente. Sí, estamos aquí, puta, movilizándonos de nuevo, pues no esperábamos que fuera de esta manera. Este golpe tan bajo, porque igual ha sido un golpe bajo para nosotros, para toda la gente que está haciendo esta lucha hace como ya 10 años más o menos, 10, 11 años, imagínate. Claro. Deteniendo este monstruo que se nos venía encima. Y que aún la gente todavía mucha no tiene conciencia de lo que se trata. Oiga, entonces, para ayudar a ir tomando conciencia, partamos de lo fundamental, pues, ¿qué es lo que es el TPP? ¿Cuándo parte, cierto? Y hay una breve reseña histórica, porque en realidad la historia, como tú dices, es de 10 años, entonces harto. Pero para la gente que quizás no tiene la cercanía, ¿cómo se definiría este proyecto, digamos? Bueno, primero yo soy Patricia de Dos Verdes, soy guardador de semilla, soy activista y defensora por temas de TPP, por la defensa de la semilla. Soy una de las mujeres criminalizadas por el Estado. A mí me quisieron aplicar ley de seguridad del Estado sin haber hecho nada, sino que causando un montaje. Yo me tuve que ir del país en el 2019 porque me agarraron en el metro unas personas y me amenazaron claramente, mostrándome fotos de mi casa, hablando de mis hijos. Han entrado en diversas ocasiones a mi casa donde yo he vivido, en los terrenos, matado a mis animales, cortado a mis perros con un hacha. O sea, llevo una larga data de en realidad de persecución, y por el tema de TPP-11 y defensa de la semilla. Entonces, no estamos hablando con perros chicos, aquí estamos hablando con grandes empresas, son empresas transnacionales que lo que vienen es apoderarse de todo nuestra naturaleza, de todos los elementos de la naturaleza y de nuestras vidas también. Porque el TPP-11 es un tratado que es un tratado supraconstitucional, o sea, pasa por arriba de la constitución del país y hace que las empresas puedan incluso demandarnos a nosotros si ellos piensan que alguna de las políticas que podamos aplicar pasan a llevar sus ganancias. Entonces, pasa por sobre varios temas, por el tema de los medicamentos, por ejemplo, si hay alguna enfermedad que sea una enfermedad muy extraña, imagínate como por ejemplo ahora está ocurriendo la pandemia y todo esto, o enfermedades que sean muy, muy raras y van a tener que tener remedios, ellos van a tener patentes de muchos, muchos años para que nosotros podamos tener un genérico. Por lo tanto, esos remedios van a ser muy costosos. Con respecto a la AFP, si nosotros hicimos unos gritos de que si no quieres AFP, oponte al TPP, porque el TPP va a evitar que se terminen las AFP. Por otro lado, con el tema de la seguridad, la soberanía alimentaria, que es algo que es muy complejo y muy importante para nuestro país, acá la gente como que no se entera de que la lechuga viene de una semilla, como que cree que siempre vamos a tener lechuga, siempre vamos a tener papa, siempre vamos a tomar tomate, y eso no es así. Las especies y los tipos se van agotando, se van perdiendo de acuerdo al mercado también, y en este caso es abrirle las puertas absolutamente a todo lo que son los alimentos transgénicos y las empresas transgénicas en Chile. Que si bien es cierto, las empresas transgénicas en Chile están, son empresas que producen semilla para exportarla. Pero acá en Chile, como nosotros venimos peleando desde el 2010 más o menos, o un poco, o mucho antes en realidad, pero desde 2010, desde el segundo gobierno de Bachelet, digamos, con respecto a la ley de extintores vegetales, que Esto es un poco complejo, ¿eh? Pero mira, hay un acuerdo que se llama UPOM 91 y que está vigente en Colombia, en Argentina, en Brasil, en la India, en varias partes, donde los campesinos, muchos se suicidan de manera en grupo porque no pueden con el tema de las semillas que tienen que estar comprando y lo costoso que es todo eso. A eso sumémosle las enfermedades y sumémosle que a los agricultores se les lleva a juicio cuando las empresas dicen que los agricultores están robando su material genético. Y eso ocurre cuando las semillas se cruzan por polinizaciones cruzadas. Entonces no es que el agricultor le esté robando, sino que de manera natural las abejas o el viento trasladan el polen y después ellos dicen que el agricultor es el que le está robando su material genético. Los llevan a juicios y le hacen un montón de cosas y durante mucho tiempo incluso hay penas de cárcel. Bueno, ese UPOM 91 acá no existe porque nosotros dimos la tremenda pelea, digo nosotros, varias agrupaciones, con respecto a la ley de obtentores vegetales, que lo que hace es criminalizar el hecho de tener, mantener intercambios de semilla incluso. TPP 11 lo que hace, o TPP, o CPTPP, porque le cambian el nombre como para que la gente se confunda, lo que hace es obligar a los países a suscribirse y a estar dentro de este acuerdo del UPOM 91. Entonces no nos salvamos por ni un lado, ¿cachai? Porque si te están diciendo que para firmar esto tienes que estar suscrito obligatoriamente, todas las luchas que nosotros llevamos hace como 20 años, se van a la basura, porque acá entraría, en Chile está firmado, lo que falta es ratificar, y más que ratificar, falta que la ley de obtentores vegetales exista para que UPOP 91 empiece a llevarse a cabo. Entonces te fijas que es como un enredo, como un trabalengua, pero que al final todo nos lleva a que tengamos que estar siempre a disposición de las transnacionales y siempre a la espera de que ellos digan sí o no para quedarse con alguna semilla o para que nosotros empecemos a incluso a caer prisioneros, a estar penas de cárcel. Imagínate un guardador de semilla con 2-3 años de penas de cárcel. Sí, porque por tener semilla, entonces está súper complicada la situación en este minuto. Están escuchando la voz de Patricia de Dos Verdes, nuestra compañera, que desde, como decía ahí usted misma, décadas que estamos ahí en la defensa de la semilla, pero en realidad también CTPP 11 o el CTPP tiene relación con muchas aristas de la vida como la entendemos hoy día. Como tú decías, es como un intento de apropiarse inclusive. Hoy te escucho de los... muy lejos, no te escucho casi nada. A ver si por ahí ya me escucha mejor o no, compañera. Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí mejor? Sí. Que, bueno, decíamos de que hay más aristas, muchas aristas, digamos, que son las problemáticas del CTPP. El CTPP se ha tratado, o el TPP 11 se ha tratado de firmar en varias ocasiones, ¿cierto? Con los distintos gobiernos siempre se ha tratado. No te escucho nada, te escucho como. Esperen un poquito, vamos a hacer un cambio aquí y vamos a poder contactar mejor. Te escucho muy mal. Deme un segundo. Ya, a ver. ¿Ahora sí, compañero? Ahora sí. Ya. Ahora sí, ya tuvimos que hacer unos cambios ahí técnicos. Ya, ok. Bueno, compañera, resulta que son varias las aristas que toca el TPP-11, ¿cierto? Y en distintos momentos se ha tratado de traer al vuelo. De hecho, yo me atrevería a decir que todos los gobiernos han tratado de establecer esta premura por firmarlo, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Deme un segundo, que hay unos problemas técnicos. Espérese un poquito, por favor. No, él le pone el efecto. Ya, a ver, ahora sí. Ahí sí, ya. Oiga, ¿usted está en altavoz? Ahora recién, porque no me escuchaba nada. Ya. Ahora sí. Ya, acostado, pero ya estamos saliendo mejor. Que todos los gobiernos han tratado de sacar la premura del TPP-11. Entonces, hoy día lo que se esperaba era que fuera un vuelco al respecto, ¿no? Usted nos decía que era una sorpresa de que, bueno, y después del rechazo como que se activa un montón de cuestiones, particularmente el TPP-11. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto de este proceso actual que estamos viviendo? El peor de... O sea, ¿qué querés que te diga? Mira, tú estás poniendo palabras así como que lo que yo pudiera decir. Se supone que el gobierno de Boris en un principio, bueno, siempre estuvo en contra del TPP. Toda ahí la tríada de Boris, Jackson, Vallejo, Cariola, Alvaro Virosevic, o sea, todos, muchos de los jóvenes que están ahora ahí, estaban en contra del TPP desde siempre. Entonces para nosotros es súper sorpresivo que estando el gobierno de Boris lo apuren. Ahora también fue como de cierta forma una tranquilidad saber, bueno, cuando el presidente dice que esperará que termine el proceso convencional para tocar TPP. Pero resulta que el proceso todavía no termina. Entonces al hacer este enroque de cambio de Tobá, ¿cierto?, sacar a Jackson y meter a Tobá, inmediatamente la ministra llegó con al tiro, parece que con agenda propia, diciendo que se activa TPP. Entonces nosotros entendemos inmediatamente que es la voluntad como de la concertación, al parecer, el que se active esta cuestión, y para nosotros es súper decepcionante y también es peligroso, y no sé, estamos como anonadados, porque sabemos que todas las empresas están presionando mucho, sabemos que todos están presionando para que se apruebe el TPP, pero no le preguntan a la ciudadanía. Por otro lado, la única cosa que lo podría haber detenido durante mucho tiempo era la Constitución, era esta nueva Constitución, y al no estar, nos deja realmente desprovisto de toda la situación. Entonces le agradecemos a la gente del rechazo, de cierta forma, que haya votado rechazo, porque ahora tenemos TPP aquí en la puerta, y ahí sí que vamos a perder nuestra soberanía. Entonces todas las personas que estaban tan preocupadas por la soberanía y todas estas cosaditos súper nacionalistas, decirles que ahora sí que estamos en juego, ahora sí que está en juego. No sé qué vamos a hacer, no sé de verdad, porque nosotros nos vamos a movilizar como ciudadanía, pero si esto se aprueba, no tenemos muy buenos augurios para todas las cosas que van a pasar. Y aunque nos digan que somos catastrofistas y todo, más que mal llevamos 10 años deteniendo ese tratado. 10 años, pues, compañero. 10 años de vida peleando para que tengamos nuestra soberanía real, para que tengamos nuestro elemento de la naturaleza, y que no vengan las empresas transnacionales a apoderarse de todo, y que más encima nos demanden como país si a ellos no les satisface sus ganancias, porque nosotros podamos tener algunas decisiones como país. Por ejemplo, si hay una hidroeléctrica y nosotros consideramos como país que esa hidroeléctrica está contaminando o está arrasando con cosas importantes y se le pide el cierre, estas transnacionales demandan al país y nosotros vamos a tener que pagar las demandas que ellos nos van a hacer. Y por lo general, los países pierden, no ganan. Claro. Entonces, porque los jueces son o jueces de las mismas empresas. Entonces, eso es realmente grave. Entonces, si de verdad querían salir de algo, nos metimos en una cuestión peor. Están escuchando la voz de Patricia de Dos Verdes. Amiga, vamos a irnos a un quiebre musical, porque hay mucha actividad, es cierto, que ustedes van a convocarnos a distintas acciones, y lo vamos a dejar ahí para el otro bloque para que usted nos invite. ¿Le parece, compa? Sí, sí. Ya, pues. Oiga, y ¿cuál es la canción que usted pidió? Preséntela, pues. Chile sin TPP, de Sonido de Raíces. Bueno. Informativo para toda la población. por un Chile sin TPP, nativo de raíces. La semilla seguirá brotando combativa, firmando el TPP, quieren controlar tu vida. Nadie pregunta, no nos dan la alternativa. Tratados de libre mercado al pueblo exterminan. La semilla seguirá brotando siempre fuerte, firmando el TPP, quieren controlar tu mente. Nadie pregunta, no nos dan la alternativa. Tratados de libre mercado al pueblo exterminan. Soberanía alimentaria, ya hay. El agroindustria quiere exterminar. El agua contamina en la montaña y el humedal. Asegurando a sus familias, firmando tratados, haciéndolo a escondidas. Estamos preparados para botarlos de la silla. Venimos informando, pues, diputados y senadores. Asegurando a sus familias, firmando tratados, haciéndolo a escondidas. Estamos preparados para botarlos de la silla. Venimos informando a toda la villa. Chile, sin TPP. Chile, sin TPP. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Estamos conversando con Patricia de Dos Verdes respecto a esta nueva arremetida que el gobierno del Frente Amplio con Partido Comunista han puesto como esta nueva urgencia a firmar este tratado que desde nuestra perspectiva es muy dañino para los territorios en su totalidad, en su conjunto. Compañera, no sé si quisiera pasar usted de inmediato a las invitaciones de distintas acciones que se están organizando o si quisiera profundizar un poco más en el TPP mismo. Ya, mira, yo lo que quiero decir es que igual el TPP tiene 6.700 páginas, son 30 capítulos, que nosotros como organizaciones territoriales y varias hemos leído por completo. Desde la Escuela Reverde y el Colectivo Ecológico hemos hecho un trabajo informativo ya de muchos años y todos los jóvenes leyeron la mayoría de los capítulos para tener un activismo informado. Bueno, ¿yo qué voy a pedir que lean las 6.700 páginas si no leyeron ni las que tenía la Constitución, que no eran ni el no sé, ni el 10% de lo que hay en esa página, pero por lo menos que se informen por los medios oficiales, en Escuela Reverde, Colectivo Ecológico, en Chile Mejor Sin TLC, donde se está haciendo realmente información válida, po. Tampoco se dejen llevar por las fake news y todas esas tonteras, que la verdad es que lo único que han hecho es puro dañar nomás a todas las comunidades. Claro. Entonces, ahora nosotros, esto se está recién hace unos días, se dio este aviso y nosotros reaccionamos de manera rápida y ya tenemos nuestro WhatsApp, que está a lo largo de todo Chile, donde si les llega la invitación que se sumen. Y bueno, esta, la semana del 19 vamos a empezar con un tuitazo masivo a todos los senadores y también a toda la comunidad. La idea es hacer un trending topic con eso. Uh-huh. Donde el hashtag va a ser hashtag no al TPP11, hashtag Chile sin TPP o hashtag chao TPP, o no más TPP, todo eso son. Después uh-huh. también tenemos la coordinación de un cacerolazo a las 19 horas el día 20. Uh-huh. El día 21 la idea es que suban sus videos artesanales y que no duren tanto, que sea, digan nomás uno de estos hashtags por Chile sin TPP, o opinar sobre el tema también. Uh-huh. Está también el envío de correos masivos, donde se va a sumar también a una declaración que va a ir firmada por muchas organizaciones. Hay una marcha de los jóvenes de los Fridays for Future. Ay, qué difícil. De los Fridays for Future, ¿cierto? Bueno, ellos el 23 tienen una marcha y en diferentes lugares también, y nos han dado un espacio también para poder hacer esto visible. Uh-huh. Y luego la Alianza Otón, que va a ser el 25 a nivel nacional, la idea es que también se sumen a las organizaciones y lo hagan en sus plazas principales de la comunidad donde ellos estén, y esas mismas lienzos subir los videos, ¿me entiendes? Esto hay que visibilizarlo, ya sabemos que las redes sociales son las que la llevan, ¿cierto? Para bien o para mal, y entonces hay que darle más visibilidad a esta cuestión. Ahora, compañero, yo quiero ser bien realista en esto, pero se nos ha dado la información de que esto debería estar firmado a final de... Entonces, de verdad que esto es como un balde de agua fría para todos nosotros que hemos estado hace tanto tiempo tratando de visibilizar y diciendo y dando nuestros argumentos de por qué no habría que aprobar este tremendo tratado. Mm. Entonces, bueno, hay que hacer la presión rápida y hay que hacer todo lo que más podamos. Si por último vamos a la perdida, vamos a ir con dignidad, compañeros, nunca de rodillas. Y eso es algo súper importante, porque aquí no solamente vamos a tener que movilizarnos para esto, sino que ya vemos que si esto se llega a aprobar, vamos a tener que seguir movilizados para defender nuestros derechos. Claro, claro que sí. Si la Constitución, si el TPP se aprueba antes que la Constitución, la verdad es que la Constitución no va a tener mucho valor igual. Porque ya les dije, les comenté que este es un tratado supraconstitucional y necesario, porque nosotros tenemos tratados bilaterales con los países que están suscribiendo a este tremendo tratado. Por lo tanto, no es necesario hacerlo. Lo están haciendo simplemente para darle más poder a las transnacionales y para que puedan entrar y robar y quitar y romper y destruir todo lo que puedan y quieran. Están escuchando a Patricia de Dos Verdes, compañera, agradecido. Entonces, un poco resumiendo las acciones, ¿no? Tuitazo entre el 19 y el 24 de septiembre, no al TPP, chao TPP, Chile sin TPP, no más TPP. ¿Perdón? Sí, así es. Correos masivos ahí a los congresistas, a los senadores de la República. También la Alianza Otón, que sería el día 25, ¿no? Sí, a nivel nacional. A nivel nacional. Y unirse ahí a los WhatsApp Chao TPP11 para que vayan organizando las propias acciones que se vayan realizando. Compañera, no puedo dejar de preguntarle... ¿cuál es la relación que ustedes han visto con el plan COSIPLAN o IRSA? Porque por un lado está el TPP, que permite, ¿cierto?, legalmente de que se hagan que más poder a las empresas no transnacionales. Pero estas empresas, para fluir, necesitan infraestructura para el transporte. ¿Han discutido aquello ustedes? O sea, claro, porque nosotros sabemos que después del TPP viene el IRSA, y lo tienen calladito, pero ya la infraestructura la están construyendo sin haber aprobado nada. Entonces, por eso esto es algo tan serio, que la gente a veces como que está mirando la tele nomás, o tapa el sol con un dedo, o mira su individualismo. La verdad es que somos un país tan dañado. Y tenemos que sanarnos, porque hay cosas que pasan aquí nomás en Chile, pues uno no la puede creer. Uno que a veces te llaman del extranjero y te dicen, compañera, vamos a hacer esto, organizar esto otro, todo organizado, todo. Acá no se organiza nada sin tener que estar escuchando que saca este, que es sapo, saca este otro que me hizo no sé qué cosa, el cagüín, el no construir, sino que el destruir primero y después sobre eso, sobre el barro, tirar el barro para todos lados. Y la idea es que aquí nosotros construyamos y vayamos juntos. Ya sabemos que si nos juntamos podemos lograr muchas cosas. El problema es cuando nos separamos. Ahí está el problema. Entonces, lamentablemente estamos muy dañados, la gente quedó con mucho miedo, la gente no quedó como con el trabajo de trabajar en comunidad, sino que más bien como de sobresalir o de poder ganarse algo entre medio. Entonces acá eso le ha servido a esta gente, ¿no? Te pasaron el dato de que este es un país que se separa, de que si le ofrecen unos billetes se van nomás, que sigan trabajando en el gobierno, después no reclaman más. Entonces, eso es lo que hay que tratar de cortar. Yo no sé si será parte de nuestra idiosincrasia, la verdad. Pero aquí estamos frente a tremendos monstruos y que si nosotros no nos organizamos van a pasar por encima. TPP, IRSA, Nagoya son tratados que se vienen encima y que ya las personas que estamos como hace rato en esto sabemos, pero no podemos estar peleando por uno si no terminamos con el otro primero. Y son verdaderos muestros. Y por mientras que está pasando eso, por mientras que a la reina la están enterrando ya en Inglaterra, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, acá nos están poniendo el TPP encima de la mesa, están construyendo los megapuertos, están construyendo las megacarreteras y no decimos nada. Entonces yo creo que ya es un llamado de atención de que ya basta, ya si acá no es una cuestión individual, sino afecta a uno, nos va a afectar a todos. El TPP-11, el IRSA, afecta a la naturaleza. Y si afecta a la tierra, nos afecta a todos nosotros. Muchas gracias, compañera, por sus palabras. Esperemos encontrarnos en un mejor futuro en donde esto se retrotraiga, ¿no? Ahí hacerle presión a todos los congresistas, pero también el pueblo en la calle siempre también es un lugar de oralidad, ¿cierto? De transmisión de los conocimientos y de lucha. Oigan, y miren, y lo que hay que hacer en la calle es salir a protestar. No, eso tampoco se va a destrozar. Si nosotros vemos que hay infiltrados, porque los van a ver y los hay en todos lados, nosotros también tenemos que tener la capacidad de ver quiénes son nuestros compañeros y quiénes son los infiltrados de siempre, que al final causan los desórdenes y ensucian todo lo que nosotros podemos realizar. Aguanta, semilla, porque aquí yo estoy para defenderte. Yo soy activista por la vida y guardadora de semillas. Y ese es como por ahí, es que porque llegamos a hacer toda esta otra defensa y informar a toda la gente. Así que vamos, lo pueden buscar en las redes sociales como Escuela Reverde con B larga o Patricia de Dos Verdes en el Instagram. Entonces ahí se pueden ir informando más sobre lo que estamos haciendo. Agradecido, compañera. Pues, que esté bien, aguante. Y chao, aguante, al TPP. Aguante. Que estés bien. Chao, TPP. Chao. Chao, gracias. Oye, qué buena la entrevista para informar ahí a la comunidad lo que pasa con el TPP-11 y esta palabra que hay que repetirla harto, que es sentirse traicionado completamente por personajes que parten hablando de un gobierno ecologista y feminista y a los 6 meses... por cambio, bueno, igual hubo un cambio de eje con el tema del rechazo. Me recuerdo que el día martes partió lo de Punta Tralca, 2 días después de que ganara el rechazo, y claramente si hubiera ganado la otra opción, no se podría haber iniciado un avasallaje así del espacio. Recomendarle a la gente el documental 9.70, que es un documental de Colombia que habla sobre lo que dijo la Patti Dedos Verdes de los obtentores vegetales y lo que implica para la agroindustria el tema del TPP-11. Es un documental que da cuenta de cada uno de los elementos que dio cuenta la compañera. Está en YouTube, así que documental 9.70 sobre ley de obtentores vegetales. Ustedes los pueden ver en YouTube. Importante lo que mencionaba la Patti ahí, o sea, y lo conversamos la semana pasada, que uno de los elementos que falta reforzar siempre es la educación en los territorios, es el diálogo con las comunidades, no solo entre quienes estamos convencidos del cambio de paradigma, por lo que implica para la naturaleza, por lo que implica para las personas y un largo etcétera, sino que tenemos que tender puentes de comunicación y diálogo, y ahí la Patti decía dos temas importantes: uno, la educación, y lo otro, no dejar o no perder las redes sociales, que las actuales generaciones la utilizan un montón y es un mecanismo que también se le puede dar una lógica o una mirada más transformadora, y no todo esto como más hedonista o más mercantil, sino que se le puede dar otra visión, o no dejársela exclusivamente a ese tema. Es lamentable cómo llegó la ministra del Interior, Carolina Tohá, claramente mandatada por, recordemos que Sokimich era uno de los, era un socio finalmente del PPD, del partido de Carolina Tohá. Estaba anotado como si fuera una persona natural finalmente, y entendemos que por ahí también van a venir las implicancias, y lo penoso es cómo el gobierno cede tan fácilmente ante una situación así. Lo penoso es ver, como alguien menciona en Twitter, cómo el Partido Comunista tímidamente manifiesta algún reparo o algún elemento al respecto, pero acá llega la ex Concertación después de 6 meses de ejercicio del gobierno de Boric, súper complicado. Y quiero hacer solo una última mención. Hay un economista chileno que es un docente de Cambridge, ustedes lo buscan, se llama Gabriel Palma, y él hace un análisis súper interesante que ahonda en aquellos elementos que dijo la Patricia Dedos Verde de la Escuela Reverde, pensando que el TPP-11, desde el punto de vista de este economista, es una distorsión del mercado y una traición al programa de gobierno del propio gobierno. Vámonos entonces ahí a un espacio musical. ¿Qué es lo que nos tiene preparado? Eso, nos vamos a ir con las décimas noticiosas ahí que nos manda nuestro compañerito poeta. La soberanía no se vende, no al TPP se llama. Así que nos vamos con esa y luego una cancioncita de La Muchacha. Así que continuamos aquí en este Aire Puro con más entrevistas, más temas. Así que no se pierda. Continúa ahí con los matecitos, los tecitos, la preparación del almuerzo, lo que esté haciendo ahí para ponerle también atención a estas voces que quieren comunicar lo que está pasando en los territorios. No queremos TPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos TPP. Si es una brutalidad firmar este rimbombante tratado que elegante suena bien, pero en verdad solo trae oscuridad y arrincona a los estados, dejándolos relegados a ser solo marionetas. No queremos esas tretas, que se acaben los tratados. Por supuesto protestamos en el norte, centro y sur, rechazando al taur imperio que detestamos. Juntos, juntas alegamos con la convicción más plena, y los cánticos resuenan en la voz de quienes luchan. Las calles llenas se escuchan las calles llenas. La semilla que es tan nuestra como el agua, el sol, el viento, la cultura y su cimiento este tratado secuestra. Y que en sus letras siniestras mantiene acomodados a quienes han gobernado sin moral ni vocación. Decretamos la misión, los pueblos se han levantado. Semilla de fruta cítrica, anuncio el despedimento, emplazando al parlamento con poesía política. Así alzo mi voz crítica, invitando a rechazar a la hora de votar el diabólico tratado. Los pueblos se han levantado, nos haremos escuchar. Thank you.

Mare, ¿cómo se ve? ¿Bien usted? ¿Cómo estamos? ¿Tiempo? Bien, pues qué bueno. Eso, qué bueno escucharlo, oiga, qué alegría. Y, sí, pues. Y bueno, para la gente que está escuchando, primero contextualicemos dónde está el Zulof, pero en realidad el territorio que está en defensa, para que se ubique geográficamente la gente. Sí, yo pertenezco a los Michillanca y a la Alianza Quiña Raquizón, de acá de la región de los Ríos, de San de los Lagos, mi territorio en la costa valdiviana, para los que me han entendido. Eso. Oiga, hay un muy lindo lugar con mucha riqueza natural, ¿no? Peñi, un poco para ir entendiendo, ¿cierto?, cómo es este proceso de lucha que ustedes han llevado, ¿podría usted contarnos un poquito ahí la historia de aquí para atrás? Para ir comprendiendo cuál es la situación, porque ustedes tienen distintas instancias de reivindicación, de recuperación, ¿cierto?, territorial, y propuestas que son muy interesantes. Entonces, contemos un poquito la historia para atrás para que vayamos armando la historia. Ya, pues, un poco resumido, miren, nuestra comunidad lleva un proceso de reivindicación de tierras de 22 años, más o menos aproximado, que, bueno, nuestra tierra fue robada en dictadura y entramos en el año 2000. Entonces nos desalojaron en el año 2004, nuevamente entramos en el año 2007, también fuimos desalojados, después entramos en el año 2013 y ahí fuimos sacados a la fuerza por última vez y después ingresamos en el año 2014 y el 2018 fue el último desalojo, pero esa vez no nos pudieron sacar porque ingresamos nuestra demanda por ley indígena. Buenísimo. Y estamos en un proceso de reivindicación de tierra por el artículo 20b de CONADI. Pero como la CONADI se demora tanto en los procesos de compra de tierra, dejamos tirado ese proceso y empezamos juicio nomás, porque en ese tiempo cuando estaba Piñera se llevaron todos los fondos para las campañas presidenciales. Entonces nos compraron tierra aquí y se llevaron toda esa plata y por eso nos aplicaron el desalojo. Bueno, eso es la historia a grandes rasgos más o menos de la comunidad a la cual yo pertenezco, pero también pertenecemos a la Alianza Quiñera, que son todos los territorios que están en reivindicación de tierra acá en la región de los Ríos y parte de la región de los Lagos. Uh-huh. Ahí estaba hablando de algunas comunidades del Parlamento de Coscos, Lanco, Malalhue, la comuna de Panguipulli, Futrono, Río Bueno, La Unión y distintos territorios que están en reivindicación de tierra. Está unificado en torno a la reivindicación del derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo. Eso, un poco en la introducción decíamos la relevancia que tiene para generar autonomía a la tierra, que es algo que a mi parecer claro. Se nos ha olvidado harto a la gente que ha sido definida como chileno, porque claro. Nosotros, ponte tú, como que la lucha es por la vivienda digna, pero claro. Pero en realidad no, sin tierra, ¿dónde poner la vivienda, po? Por ejemplo, por decir, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles han sido las prácticas que ustedes han llevado para poder generar estos procesos y promover, ¿cierto?, los procesos de autonomía? Mire, la autonomía, a mi entender, la autonomía se construye desde las comunidades, no se le pide a nadie, mucho menos a un congreso o al Estado, o mucho menos a un gobierno. La autonomía se construye trabajando directamente desde la tierra con autosuficiencia. Eso es lo que yo creo, lo que tengo la convicción. Uh-huh. Y obviamente que tiene que ver con el tema de tener soberanía alimentaria, autosuficiencia energética, también tener soberanía, autonomía política, reestructuración de tener una organización con pertinencia cultural, ¿entiende? Todo eso para mí enrola el término autonomía. Uh-huh. Bueno, y nosotros también estamos en un proceso a través de varias comunidades, por ejemplo, estamos con la Lonco de Bayaco, Verónica Enrique, y Arton Lonco y Machis, que bueno, no los voy a nombrar en este momento, pero estamos en proceso de reivindicación de unos fondos de una empresa en particular que es Silterra, uh-huh. Que es una empresa lechera que está aquí en Futrono, en Bayaco y en Los Lagos. Uh-huh. Tiene varios fondos y nosotros somos parte de una alianza con el sindicato de trabajadores de esa empresa y estamos haciendo reivindicaciones de tierra, pero con el concepto de control territorial productivo. Uh-huh. O sea, estamos reivindicando la tierra no solo para ir a vivir ahí, sino que también es para producirla, porque esa son parte del rubro lechero. Entonces nosotros estamos metidos ahí a través de cooperativas y en eso estamos trabajando, Peña, ahí tratando de darle algo así parecido a lo que empezaron los neozelandeses, los maorí, ¿cierto? porque uh-huh. obviamente hay que entender de que muchas cosas nos separan a nosotros, nos separa la religiosidad, nos separan los partidos políticos, de repente nos separan muchas formas de pensar, muchas cosas que vienen a dividirnos a nosotros, pero hay una cosa que nos unifica a todos por igual, independiente del pueblo, que es la economía. La economía nos unifica a todos, porque todos tenemos que tener pan en la mesa. Entonces, en ese sentido, nosotros nos unificamos con el Sindicato de Trabajo de Derecho y Tierra y hemos hecho una alianza muy fructífera, de la cual yo soy parte del sindicato. Y estoy orgulloso de lo que se está formando, porque estamos generando una propuesta de la cual no se puede criminalizar, porque obviamente algo que es constructivo, ¿me entiende? No estamos destruyendo nada, sino que estamos construyendo una propuesta totalmente autónoma, y en ese proceso estamos, Pompey. Oiga, sí, de hecho, es muy significativo, porque para uno que está lejos y que ve este unirse de los pueblos, ¿cierto? Como sí, claro. Desde los sindicatos hasta la concepción que tienen ustedes de un LOF, claro. De la recuperación de la tierra y de también esta jugada que hay que hacerle, porque las empresas lecheras, bueno, Chilterra a alguien le venderá, ¿cierto? Y estas empresas sí. Han, como pasa, por ejemplo, en el negocio de la uva y el vino, le compran a la gente a un precio muy, muy bajo y no le alcanza claro. Ni siquiera para la producción. ¿Cómo es lo que está pasando en el territorio que ustedes están recuperando? Bueno, una de las partes que estamos cogiendo para poder impulsar el proyecto, nuestro proyecto se llama Proyecto Nucham, donde se convergen los dos pueblos chilenos, agricultor y pueblo mapuche, y en este sentido estamos trabajando en ese proyecto, pero la pata coja es el bajo precio que pagan por la leche. Hay que entender que desde los años 80 que no se regulariza el tema de los precios de la agricultura, y lo único que en ese tiempo cuando cambiaron esa regulación, lo único que alegaron ese tiempo fueron los del trigo. Y ahí se generó Cotriza, no sé si usted sabe, son los únicos que regularizan el precio del trigo a nivel nacional y que más o menos se regula según la bolsa de Chicago con un precio paridad. Pero son lo único, ¿entiendes? Entonces todo lo otro, los precios de la agricultura es netamente especulación o es netamente injusticia, que vienen las transnacionales y ponen su precio, fijan su precio a través de una pauta, y las otras empresas que son su competencia siguen el mismo precio y le bajan un peso más o le suben un peso más, pero al final el mismo precio. Por ejemplo, en el tema de la leche nosotros tenemos un problema con la sequía que hubo hace poco tiempo, y después vino el tema de la pandemia, ¿cierto? Todo este tema del COVID-19 y después el tema de la guerra y todas estas cosas. Subió tanto el tema de la urea y de los fertilizantes que el costo de producción es demasiado caro. Por ejemplo, en estos momentos para producir un litro de leche te está costando como 500, 550 pesos el litro, y ellos lo están comprando a 370, 380 pesos el litro. O sea, por todos lados esto no es un negocio, pues es un abuso. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no respetan el precio internacional para comprar, pero sí lo respetan para vender, porque en el supermercado, ¿a cuánto lo compra uno el litro de leche? A 1.200, 1.300 pesos el litro. Entonces están jodiendo al productor y están jodiendo al consumidor. ¿Y dónde se va esa plata? Nestlé, Soprole, Prolesur, todas esas grandes empresas transnacionales están llevando todo ese dinero, millones y millones para Nueva Zelanda, donde ya respetan todas las leyes. Usted sabe que ya son cooperativas y trabajan a la par con los pueblos originarios, los maorí, pero acá vienen a hacer su abuso. Y en eso estamos nosotros peleando, porque necesitamos que por las dos partes, uno que se suba al precio de la leche y por otra parte que haya un proyecto de ley que regularice el tema de los productos agrícolas, que pues con el precio paridad, ¿entiende? Sí, total. Peñi, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a seguir conversando, porque yo creo que la gente está muy interesada en el proceso que están llevando y en estas injusticias que se repiten en todo el territorio. ¿Con qué nos vamos a ir, compa? No, nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Semillas de Enfermedad, así que nada, pues con esa y seguimos aquí en la conversación. ¿Sí? ¿Algo al respecto? No, me gusta el tema. Bueno, vamos con esa entonces. Ya. Santo no pudo modificar aquella semilla que sembraban los originarios. Seremos la semilla que baila con dignidad en el compost de la humildad. Seremos el agua y el sol y nada más, sin conservantes ni aditivos. Seremos el bosque y el río. Necesitamos la simpleza de la naturaleza para mantenernos vivos. Con actitud de aprendices seguimos caminando y los pájaros nos siguen guiando. Seguimos protestando. ¿Te importa saber de qué hablo? Podés averiguar. No me vas a decir que no tenés maneras de investigar. Deja de joder. Tómate unos minutos para escuchar. Si no te importa tu vida, desapó por los demás. ¿Te importa saber qué hace sobre la Tierra? Creó la gente naranja para matar a cientos de miles en las guerras. ¿Querés saber las enfermedades que estás sembrando? Por ese motivo somos familias, resistiendo y luchando. Nuestra fuerza va aumentando, la conciencia despertando. Resistencia generando. Para detener el genocidio que nos vienen fumigando. Para detener lo que drásticamente viene aumentando. Lupus, cáncer, problemas neurológicos, alergias, abortos espontáneos, leucemia. Te cuento algo, de manera casi secreta, en unos años controlará toda la alimentación del planeta a través de semillas genéticamente modificadas. En algunos países ricos esta basura está prohibida por las graves consecuencias que tiene hacia la vida. Mientras a los pobres nos siguen infectando, pagando las campañas políticas que nos están gobernando. A todos los gobiernos los hacemos responsables, permiten la producción de transgénicos, llamables, culpables por transformar en mierda nuestro futuro. Falta que nos patenten el sol y lo dejen todo oscuro. De vuelta aquí en Aire Puro. En el bloque anterior estábamos escuchando la voz del Peñi Huarquén, Gabriel Troncoso Michillanca y Huarquén del Love Michillanca, y que son parte de la Alianza Quiñe Raquiduán. Peñi, da mucho gusto lo que estamos escuchando, y como entender un poquito, bueno, dos cosas. No, voy a partir por una en realidad. Nutram, ¿cuáles son las proyecciones que tienen? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen ahí para el largo plazo, por decirlo? Sí, mire, nosotros con el proyecto Nutram, a largo plazo nosotros queremos tener nuestra propia empresa, por ejemplo, nuestra propia productora, nuestra planta procesadora. Uh-huh. ¿Entiende? Eso es lo que nosotros queremos tener. Queremos impulsar la economía en las comunidades. Por eso estamos usando el tema de las compras de tierras productivas. Por ejemplo, tiempo atrás, ¿se acuerda que las comunidades estaban reivindicando tierra y la CONADI les compraba pues, campos totalmente improductibles, que ya están completamente explotados, que no servían para nada? Entonces la gente se iba a vivir ahí, pero ahí quedan con las manos atrás porque el campo totalmente lleno de pobreza. Entonces esa no es la solución, pues si no es comprar tierra por comprar tierra, sino que también generar riqueza y pues, generar un buen vivir. economía. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos en el proyecto NUTRAM, que en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Chilterra, de la cual soy parte, igual soy uno de los miembros fundadores. Eso. Oiga, ¿y ahí cómo se da el diálogo? ¿Cómo es? Porque creemos desde acá que es demasiado interesante y muy relevante el ir cuestionándonos cómo hacemos estos vínculos, ¿no? Desde un sindicato de una empresa en particular con los LOF en resistencia, pensando en el territorio, ¿no? Como ya es una mirada territorial completa, po. No estamos solo en un territorio, siempre somos más actores o no sé cómo se dice. Pero eso, ¿cómo se da el diálogo ahí entre ustedes? Bueno, hay que entender que la gente de campo, la gran mayoría, están vinculados a comunidades mapuches. Y en este caso, en esta empresa agrícola Dos Ríos, que es más conocida como Chilterra, este tiene como 200, 220 trabajadores y casi todos están vinculados a comunidades mapuches. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos vínculos directos. Y el sindicato lo impulsamos nosotros con ellos ahí, después de poder generar una herramienta desde los trabajadores para los trabajadores. Porque como están matando el rubro de cero, nosotros tenemos que defendernos contra estas transnacionales y nos había un ente jurídico que nos representara. Entonces ahí se formó el sindicato. Y como estamos comunidades mapuche metidas entre medio, formamos la alianza más formal entre comunidades y sindicatos. Uh-huh. Y ahí se generó el proyecto NUTRAM. Buenísimo. Oiga, se me había olvidado preguntarle cuál es el rol de la Rabobank. O sea, del Rabobank. Claro, ¿no? Uh-huh. El Rabobank es un banco holandés, que son los que financian a su pro, la frontera, en este caso. Y también son los que financiaron la compra de las tierras para la empresa Chilterra. Y son los que ahora mismo están mandando a quiebra a Chilterra. Ellos quieren que Chilterra quiebre y quieren vender los campos. Y con eso están tirando a la basura todos los puestos de trabajo de nuestra gente, de nuestro sindicato, ¿cierto? Entonces, pues, nosotros también estamos en una lucha contra ese banco de capitales holandeses. Que ellos también son una cooperativa. Ese banco es una cooperativa allá en Holanda. Y son los mismos que financiaron la salmonera allá en el sur de Chile. Entonces, ahí tenemos un enemigo de hace rato, que nos quiere hacer daño, y hay que entender que su problema se está vendiendo. Y se está vendiendo a capitales chinos. Entonces, ellos quieren quitarnos por todos lados nosotros para subir sus acciones de ellos y poder venderla más caro. Claro, claro. Entonces, ahí es el rol que juega ese banco, que nosotros, en particular las comunidades mapuche y las quenches, le tenemos la sangre en el ojo hace rato porque está financiando la destrucción de las quen mapu. Oiga, qué cantidad de información ahí, qué manera de entender igual la escalada de los problemas, ¿no? Desde lo territorial, lo necesario que es tener tierra y autonomía para generar una producción, ¿cierto? Dentro de la misma población, digamos, del mismo territorio, versus claro. Estos grandotes que en sus territorios no hacen, o por lo que se cree, no generan estas injusticias. Peñi, claro. Le agradecemos esta entrevista, le dejamos el micrófono abierto para unas palabras de cierre, ahí para que nos invite, para que nos diga qué es lo que podemos hacer, cómo ayudar, y también qué perspectivas podemos seguir nosotros. Sí, mire, nosotros como comunidad mapuche y como sindicato de trabajadores de Chilterra hacemos un llamado a la gente en general a no consumir productos soproles, porque ahí está ayudando a financiar el saqueo de nuestros campos. No compremos esos productos Nestlé ni soproles, porque son los que están saqueando y son los que nos están quitando nuestro alimento de la mesa. Y también hago un llamado a toda la gente a manifestarse, que no aprueben el TPP-11, que eso también es saqueo, eso es pobreza, y nosotros tenemos que hacerle frente a esas cosas. Nosotros tenemos que entender que la soberanía tiene que nacer desde nosotros, no de los políticos vendidos que vienen a hacer política, esta activista no más territorio. Eso es lo que yo les puedo decir, gente. Eso. Mañón, y gracias por el espacio. Mañón, Peñi, nos estaremos viendo. Oiga, me soplaron algo que se nos olvidó, pues. Del el muelle ahí, o sea, la caleta, pues. Cuéntele un poquito a la gente cómo fue ese proceso. Bueno, el tema de la caleta la estaban haciendo netamente para poder agrandarla, ¿cierto? Y traer la industria, pero nosotros, como nos metimos a través de la EMPO, la ley Las Quenches, paramos el proceso, lo tuvimos intervenido por tres a cerca de 4 años, Y ahora nosotros llegamos a un acuerdo con los sindicatos de trabajadores, de los cuales son parte de mi familia fundamentalmente, y llegamos al acuerdo de que nosotros nos vamos a intervenir en los espacios y que no vamos a dejar eso escritamente de que no es para la industria, sino que netamente para los pescadores artesanales. Nosotros estamos dentro del plan de administración y así se quedó escrito, así que por eso les dimos la pauta a la entrada para que agrandaran el muelle, pero para que quede netamente para la pesca artesanal y no a la pesca industrial. Uh-huh. Buenísimo, Peña. Eso. Agradecido entonces por esta entrevista y espero verlo pronto. Bueno, vernos. Igualmente agradecido por el espacio. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a su gente, Peucayal. Que estén bien. Peucayal. En chau, su nombre, Peucayal. Chao. Así. Y nada, buenísima ahí toda la propuesta que hay, pues hablábamos tras micrófono por acá y que bueno, algo que nombró igual ahí Gabriel Michillanca, cooperativizar esa instancia, pues es una buena estrategia, una bonita forma también de encontrarse en la economía territorial, en quitarle los espacios a esas transnacionales que mismo como comentábamos, igual que pasó en el vino ahí con las viñateras bravas de Litata que nos relataban, lo mismo pasa ahí pues con la leche, como que al final producir sale mucho más caro que lo que te lo compran y que luego lo venden a precio exagerado, entonces claro, ahí el negocio redondo para ellos y para el resto, tanto productores como consumidores, se ven afectados, así que ahí el comercio más directo nomás, vamos a comprarle a las lecheras de los territorios. Sí, por la misma precarización que hacen estas industrias transnacionales lecheras de los territorios, en el sector de Futrono se nos mencionaba, también pasa con quienes tienen las pequeñas lecherías en esos espacios. Eso de cierta manera se articula y lo dijo el Peñi al final, se articula con lo que se genera el TPP-11 y la posibilidad de resguardar los intereses de las transnacionales como Nestlé, que es una de las que salió mencionada. Importante hacer el llamado al boicot, de repente tenemos que hacer esas cuñas ahí para recordarnos no solo el boicot a AgroSuper y la vinculación con el maltrato animal, sino que también el boicot a estas industrias de la lechería que aplastan a los más pequeños, lamentablemente con la legislación a su favor, con la justicia a su favor, y con todo un modelo institucional y una estructura que beneficia justamente estos monopolios, oligopolios o como se les quiera llamar. Pero siempre hay una resistencia y esta resistencia siempre es la oposición a lo que plantea el capitalismo. El capitalismo plantea el individualismo, la resistencia plantea la colectividad y la cooperativa o los sindicatos apuntan justamente a eso. Y por otro lado, ante el tema de la competencia se plantea la colaboración y ahí el diálogo bien reflexivo y bien inteligente como lo plantea el Peñi, planteado desde la colaboración de cómo se articulan sindicatos con comunidades, puede llegar perfectamente a un buen puerto. Un saludo a Lugo Novela, a todo esto del extinto espacio a buen puerto, pero claro, ahí hay un llamado a que estas entrevistas en particular anehuenean un montón, porque claro, con la Pati nos damos cuenta de lo difícil que es el monstruo que pisa fuerte, pero con el Peñi vemos también la resistencia y con la Pati también. Con la Escuela Reverde vemos la resistencia que siguen existiendo en las comunidades y ahí me agarro de lo que dijo la Pati para nunca dejar de dar la pelea por muy desigual que se vea todo. Lo importante es saber que siempre estuviste del lado correcto dando la pelea por defender el ecosistema y los derechos de las personas, la naturaleza y la biodiversidad. Esa ya con esas palabras, entonces nos vamos a ir a una pausita musical, Flor y Fauna Animal, Utopía Ante Nada, así que napo, sigamos esa utopía que como sale ahí en la cuña también, para avanzar, para eso nos sirve la utopía, así que démosle nomás a avanzar. Thank you. preguntándonos por qué. Animales por dentro, humanos por fuera. En el centro del pecho hay un fuego que quema. No tengo problemas en admitir esto. No sería perfecto ni aunque pudiera. Que viva el silencio, el reto que muera. Devuélvanme el tiempo perdido, la espera. Que saben los muertos de si hay primavera o mundos contentos de eterno placer. Pero al parecer, perecer es el modo. Mi modo es que todo vuelva a renacer. Quisiera creerlo, quisiera creer que nada ni nadie me puede vencer. Escuchábamos a la Lamien Giselle, que llegó a Santiago a visitar a su hermano Ismael Fritz Ñancul, el Peñi Escona de Machi, además, y solicitando que sea trasladado a la cárcel de Angol. Todos los trámites estaban listos, sabían que ella llegaría a visitarlo, pero en Santiago le cierran las puertas sin más palabras que el racismo. Que el gobierno no se haga el loco. Los gendarmes no se mandan solos. Esto es una decisión política. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. No me tengo que acercar mucho. Está bien, ¿eh? Ah, ya. Volvemos en este aire puro 751, cargado de muy buenas entrevistas, y para continuar con las buenas entrevistas, pero vinculándolo ya con las actividades verdes que siempre tratamos de compartir para incentivar ahí su participación en los distintos territorios, pero particularmente en Valparaíso y sus alrededores, vamos a entrevistar a Karen sobre el encuentro huertero que se llama Manos a la Tierra, un encuentro que se va a hacer el sábado 24 de septiembre desde las 12 horas en el Cerro Larraín. Son talleres, comedor popular y sobremesa. Hola Karen, ¿cómo estás, estimada? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Aquí estamos. Sí, pues, oye, ¿cómo no íbamos a dejar de invitar a difundir a un encuentro huertero con todo lo que significa esta actividad tan beneficiosa para múltiples ámbitos? Cuente, ¿cómo nació esta inquietud y quiénes están detrás de este encuentro huertero, Manos a la Tierra? Ya, mira, primero quería contar un poquito sobre el espacio. Este espacio se llama Centro Cultural Comunitario Deportivo Anfiteatro Bimongo, que está al lado de la cancha Manuel Guerrero y abajo de Carpa Azul. Era un proyecto municipal sin plan de gestión y quedó abandonado por un tiempo largo y nosotros lo ocupamos como centro comunitario hace ya 3 años. Excelente. Y la huerta para nosotros fue como... la instancia para poder recuperar el espacio, porque gracias a la huerta la gente empezó a respetar este lugar, ¿cachai? Entonces fue súper importante la tierra donde habían pañales, basura, etcétera, vidrios, que se transformara en una tierra fértil donde salía comida, ¿cachai? Entonces fue súper interesante la transformación que se dio y lo que lo vieron los vecinos también. Eso es como en resumidas cuentas. Pero el tema de esta actividad que queremos hacer es más que nada para integrar a los vecinos, tener más conexiones con nuestra organización, porque por ejemplo nuestra huerta alimenta nuestro comedor popular, que llevamos hace ya un tiempo largo, que antes era una olla común, que trabajábamos con el cordón 7 cerros, donde abastecíamos con comida a mucha gente, y después se transformó en un comedor popular para poder dar información aparte de la alimentación. Entonces, esta huerta a nosotros también nos abastece con lo básico de las verduras. Entonces, es una huerta en resistencia, nosotros le decimos. Entonces, la idea es que venga otra organización y que tenga huerta para que podamos conversar y ver en qué están cada huertero, cada huerta, cuál es su intención. Porque hay gente que tiene huertas para hacer medicina, ¿me entiendes? Hay muchos factores, pero nosotros lo tenemos para poder alimentar nuestra olla. Sí, pues qué importante el tema de la soberanía alimentaria, porque te cuento, Karen, que estuvimos conversando con una activista de la Escuela Reverde, con Patricia, sobre lo que puede significar el TPP-11 y particularmente en el tema de la alimentación es un punto álgido y controversial. Y ahí, como tú bien lo mencionabas, el tema de las huertas no solo acá está vinculado con una recuperación de un espacio, sino que está vinculado con una recuperación de un espacio que genera alimentación saludable y soberana y que también alimenta una experiencia de comedor popular que es también parte de las actividades que se espera este otro sábado, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. La idea también es el intercambio de semillas, que también es súper importante, el guardar la semilla orgánica que tiene cada huerta, compartirla, regalarla, traquearla, porque eso es un tesoro tener huertos, a tener semillas naturales, ¿me entiendes? Entonces eso es importante. En esta actividad, pero nosotros vamos a hacer una olla común, donde habrá una sobremesa, y esa sobremesa va a ser el momento donde vamos a conversar y poder intercambiar conocimiento. Muy importante. Y lo estamos haciendo en conjunto con una organización que se llama también de Verde Blanco. Tenemos que acercarnos hace poco a la sala del anfiteatro y quisieron compartir esta experiencia con nosotros. O sea, hacen en conjunto esta actividad. Ajá. Así que con ellos estamos organizando la actividad. Pero también estamos llegando a otra organización, así que estamos esperando ahí confirmar la confirmación de propias organizaciones. Y ya que venga esta gente, y que también queremos invitar a los adultos mayores del CEFAM también, porque la otra vez también vinieron por acá, y fue súper bonito porque se recuerda de su infancia, cuando ven las huertas, cuando ven las plantas, entonces se genera algo súper bonito. Y esperamos que llegue a esta gente, pues. Qué buena la invitación, como dice Karen, muy vinculada no solo con los huerteros, que es importante ahí los intercambios de semillas, la sobremesa luego de la olla común, sino que también la articulación con la comunidad, con la gente del territorio y a propósito de lo que mencionaba, con la historia y con la misma memoria de lo que nos va entregando el territorio y lo que nos van entregando las personas que más han habitado este espacio. Estimada, ¿cómo se llega y desde qué hora es la actividad? La actividad desde el mediodía, hasta yo creo que las 3:30. Yo digo, se va a alargar porque yo creo que la gente va a empezar a conversar. Pero desde las 12:30 vamos a estar cocinando y la idea es que la gente se acerque, que se acerque a conocer el espacio. Bueno, quiero hablar del anfiteatro porque el anfiteatro es un espacio en resistencia. Un espacio que está al lado de una cancha, entonces nosotros estamos todo el tiempo como, no sé si la palabra es reeducar, pero tratando de incentivar a las personas con respecto al trato, ¿entiendes? El tema de la basura, el tema de que la cata, estamos todo el tiempo con una reeducación súper fuerte, así es muy importante hacerla ahí. Entonces, esta actividad también queremos conversar con respecto a eso, con los espacios de resistencia. Como son los espacios de resistencia que hacen sus puertas, que hacen los comedores, que reeducan, que hacen talleres, entonces son espacios súper, de repente, que no son muy nombrados, o sea, son súper importantes para la comunidad, estos espacios. Entonces, yo deberían ser mucho más valorados. Entonces, estas actividades más que nada son para eso, para poder que cada uno dé su experiencia con respecto a su territorio. También hay gente de Polanco, de Miraflores, de Mariposa, de Margarita, que consiguió todavía bien, pero de todas las partes, de los cerros. Ojalá, pues. Estamos esperando ahí algunas confirmaciones, pero esa es la idea. Ahí también quería decir de que el 21, o sea, el miércoles que viene, nosotros empezamos con otro comedor nuevamente. También quería pasar el aviso. Pase nomás todo el aviso. Ya, porque estamos buscando voluntarios, ¿ya? Que vengan a trabajar en el anfiteatro. Entonces, necesitamos gente que venga a cocinar, que venga a servir, también necesitamos gente artista, porque nuestro comedor también es informativo. Entonces hay un espacio para que la gente venga con un micrófono abierto o venga a cantar, a recitar, lo que quiera hacer. La idea es que la gente del barrio tenga acceso al arte. de la información. Me emite información de repente, información de errado, entonces es importante la información, esto, en qué tasa de comida. ¿Se entiende? Cuando uno come, es como cuando uno ve, la gente ve el televisor, ve la noticia, se informa supuestamente, ¿no? Porque tenemos lo mismo, que la gente se sienta a comer y que le informe de buena forma, no así hace tanta tele, de repente información no muy buena. Eso más que nada. Entonces empezamos el 21 de septiembre, desde las 1:30 empieza el comedor. En el anfiteatro. Así que continuamos, sí, al lado de la cancha Manuel Guerrero, es un recinto, en el plan de la parte del fondo estamos nosotros. Ya, pues, súper. Ahí estamos hablando particularmente de huertas, pero terminamos conversando de recuperación de espacio, de un anfiteatro que sirve para comunicar, para educar, y de un taller de comedor popular que empieza a funcionar este miércoles 21 de septiembre ahí en el anfiteatro en Santa Rita, 555 Cerro Larraín. De vuelta, estamos viendo, soltamos que la raíz y varón. Entonces, por la raíz se entra por Santa Rita y por el varón se entra por Arcadia, por la entrada de la cancha. Estamos justo en medio. Así que se ponen los dos lugares. Ya, pues Karen, oiga, algunas palabras de cierre, invitar a la gente, el micrófono de usted. Bueno, pues gracias. Primero agradecer por la invitación y invitarles a todos a venir a este espacio, a conocerlo, a compartir, a conocer a nuestra abuela, al comedor también. Yo les podría decir muchas cosas, pero si ellos hagan que vinieran a conocer y ustedes mismos se dan cuenta cómo funciona este lugar. La idea es como que este espacio sea un espacio de contención familiar. Porque todos sabemos un poco de repente el fútbol es un poco violento, son cosas más violentas, y ojalá que no sigamos normalizando, pero la idea es que este espacio sea el espacio donde vengan las familias, los adultos mayores, a sentirse tranquilos. Y claro, la vuelta es eso, la vuelta es como la memoria de cuando los viejitos eran pequeños, que eran chiquititos y recordaban su familia. Entonces, hay muchas cosas que pasan más y funcionan, como los comedores, vuelta, reciclaje, compostaje, festivales también hacen en este lugar, así que invitamos a todos a venir y dar las fechas por el 24. Es el encuentro de fuerza en Manos de la Tierra. Y este miércoles es el comedor popular que volvemos con toda la fuerza y hacer comida y para todo eso. Muchas gracias, Karen. Felicitaciones. Oiga, y felicitación a usted y a toda la gente que levanta este espacio, y me comprometo particularmente a hacerles una cuña para tener en la Radio Placer ahí y darle a la difusión, ¿ya? Un abrazote, que estén bien. ¿Puedo redes sociales? Obvio, se me había olvidado esa parte. Vale por la colaboración. En Instagram estamos como anfiteatro.lubi.momo. Es anfiteatro.lubi.momo. Porque hay gente que nos dice anfiteatro Luis Momo, pero no es Luis, es Luis. Lo voy a acercar porque. Pero va a salir aquí a hacer un pedacito de una imagen. Y en Facebook también, anfiteatro Luis Momo entero. Y nos pueden hablar, y ahí pueden ver nuestro trabajo, hacer las fotos, los videos, todas las cosas que hemos hecho durante estos 3 años. Excelente, los vamos a empezar a seguir muy inmediatamente. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida por la invitación. Un abrazo, Karen, que esté bien. Chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Ahí estamos con la compañera Karen. Qué bonita la experiencia de recuperación, de huerto, de articulación con otros territorios, de comedor popular, de anfiteatro, medios de comunicación. Era como ver una televisión en vivo, así como medios de comunicación junto con comida, aprovechando ahí de hacer el activismo. Y es, me parece que uno de los mensajes más importantes que podemos dar contar no solo como Aire Puro, sino que como Radio Placer o Radio Comunitaria de la Red de Medios de los Pueblos, de multiplicar los espacios de comunicación, porque después de lo que pasó con el plebiscito del 4 de septiembre, sabemos lo que implica el rol de los medios de comunicación comunitario, de los medios de comunicación comunitario para hacer la contrahegemonía de los medios de comunicación masivo que han despertado una ferocidad importante, también naturalizando el fascismo y a la extrema derecha y casi como satanizando, aunque la verdad que no lo veo mucho, pero satanizan al Partido Comunista, Daniel Jadue le dan así con reportaje, cualquier persona que venga a cuestionar el modelo de desarrollo recibe ahí las peores implicancias de los medios de comunicación, y ahora después del plebiscito el gobierno como que se sacó la careta completamente y empezó a gobernar para los mismos de siempre y para los que decía que no iba a gobernar. Sí, por eso ahí aguanta entonces a organizaciones vecinales, barriales y de encuentros como la huertita ahí que nos contaban del Cerro Larraín. Nos vamos a ir entonces a propósito con una clásica canción, ahí una Violeta Parra con La Jardinera, para que nos motivemos también a seguir sembrando rebeldías. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté Empezaste a estudiar con una playlist de lo-fi, pero ahora necesitas concentrarte. Apaga la pantalla de tu... Dos y... Humanidad. Manos vestidas de rojo van dejando huella en la historia húmeda y cadavérica del hombre. con la voz escrita, los presagios se ven cumplidos, con la frente erguida, con los ojos llenos de lágrimas. Es necesario, y gracias, se alzan las denuncias, los que matan no podrán contra la verdad, lo evidente, lo palpable. No podrán negar la nube como el día de lluvia, que se las comen pudriéndose todo. No se podrá unir la herida que al pueblo separa, la costra hinchada y muerta no desaparecerá. Mientras no se publiquen por las grandes avenidas biografías de cuerpos y manos mutiladas. Mientras la historia no se escriba con el tinte morado de las uñas, no se caminará por la costra que quiere ser cicatriz para saber y avanzar. Soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres. Hace 46 años, el 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata en la provincia de Buenos Aires fueron secuestrados luego de participar en una campaña por el boleto estudiantil. Tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía Bonaerense, dirigida por el general Ramón Camps. Los adolescentes fueron ferozmente torturados. Solo sobrevivieron 4, los otros 6 siguen desaparecidos. Ve usted La Noche de los Lápices, hecha en 1986 por, entre otras personas, siempre Héctor Olivera. Así que ahí un saludo a Argentina, a la memoria del otro lado de la cordillera. Como noticia también recordar, acá nos colgamos de un tuit de nuestro amigo Joel González, que escuchamos la semana pasada, que nos mandó un saludito, que el Tribunal Ambiental de Santiago acoge a tramitación la reclamación ciudadana que pretende invalidar la aprobación de la termoeléctrica Los Rulos. Una noticia que es esperanzadora y que pone en manos de la comunidad la posibilidad de defender la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas. Así que dentro de las noticias malas también hay elementos buenos que dan cuenta también de una comunidad organizada que coloca, que juega la institucionalidad, y la institucionalidad alguna vez responde a tramitación las reclamaciones ciudadanas, y ahí es donde hay que ponerle bueno, y vamos a estar atentos ahí lo que pasa con la termoeléctrica Los Rulos. Si usted está escuchando esto el 2022, estamos pensando todavía en termoeléctrica. Sí, buenas noticias ahí en distintos lugares. Desde Algarrobo al Día nos enteramos del histórico Justicia da la razón a los vecinos y acoge recurso de protección por faena ilegal en la parcela 33 de Punta de Tralcaí, un conflicto que había con un ser que se hace llamar el Guasopillo. En un histórico fallo para la comunidad del Quisco, esta mañana la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió sentencia en relación al recurso de protección interpuesto por la Junta de Vecinos de Punta de Tralca en busca de detener las faenas al interior de la parcela 33, aledaña a las quebradas El Totoral y El Culebrón, dando plena acogida a este y ordenando la suspensión total de las obras. Ante la ausencia de poder resolutivo por parte de la autoridad municipal, fueron los vecinos quienes presentaron esta acción en tribunales, una vez agotadas todas las gestiones desplazadas a nivel local en pos de paralizar las faenas que se venían ejecutando desde mediados de marzo, sin contar con ningún tipo de permiso ni autorización, y afectando gravemente un área de alto valor patrimonial, emplazada junto a los dos sectores que hoy postulan para ser reconocidos como humedales urbanos por el Ministerio de Medio Ambiente. Con este fallo, la Corte ordena someter al Servicio de Evaluación Ambiental toda obra que a futuro se pretenda efectuar en el sector. Así que ahí, buenísima también, otra ganada desde los territorios, desde las organizaciones vecinales. Sí, especificar ahí de que esta parcela 33 no es la parcela 30 en donde ocurrieron los hechos de violencia por parte de la empresa con sus guardias sicarios privados y los pacos contra la población de Punta de Tralca. Esa se llama Chayamalal para los habitantes de ahí, y se llama parcela 30. Esta es la parcela 33, la noticia. Y donde lo que sucedía históricamente en ese sector es que había un trabajo de áridos junto a estos lugares que, como se nombraba aquí, son lugares que se están en tramitación ya para hacer humedales urbanos, que es la quebrada del Totoral, una quebrada muy larga ahí que separa Punta de Tralca del Quisco, y también una quebrada que se llama el Culebrón, donde hay mucha biodiversidad, donde este ser pasó máquina, aplanó, cerró con una pandereta, rellenó parte de la quebrada, sacó algunos nativos, y desde ahí entonces estaba peleando ese sector, y ahora ahí ya se acogió entonces esta demanda. Y en otras noticias, y siguiendo con esta necesidad de que en septiembre para estos territorios sean de memoria, y cómo la memoria tiene que ser, bueno, existe porque hay impunidad, ¿no? Existe por, o sea, no. A través de la memoria seguimos luchando por justicia. Y como hay impunidad, entonces los actos de memoria se transforman en acciones. En México ocurrió lo siguiente. Gracias a resumen.cl tenemos este titular que dice: detienen a general del ejército mexicano por su presunta participación en muerte y desaparición de estudiantes en Ayotzinapa. Hechos que ocurrieron a partir del 26 y el 27 de septiembre del 2014. La Fiscalía General de la República de México confirmó la detención de José Rodríguez Pérez, quien fue comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para mayor información ahí les invitamos a que lean en resumen.cl. Por lo pronto es una noticia que alegra, porque de alguna manera, pese a que ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? La justicia debió haber sido el 2014, no el 2022, pero de alguna manera sirve de que se empiece a enjuiciar a estos criminales que se visten de patriotas. atentos con www.parquelasalinas.org. Recordemos que esta semana el gobierno dio luz verde, fue como ni fu ni fa, así como amarillo, completamente amarillo fuerte, así como dijo sí, puede hacer la biorremediación, pero no puede construir un proyecto inmobiliario en el espacio, por lo menos hoy en día. Pero nada te dice con este gobierno que hace 2 años rechazaba el TPP-11, en un par de años más o antes de finalizar su mandato pueda darle luz verde al desarrollo inmobiliario, porque pensemos también que la familia Angelini, que es la que está detrás de este paño, importante paño de territorio que hay ahí en la recta Las Salinas, en la comuna de Viña del Mar, pertenece a una de las fortunas importantes y uno de los financistas relevantes de la ex Concertación, que recaló después del plebiscito del 4 de septiembre con fuerza en el gobierno de Boric. Así que pónganle atención ahí a la página web parquepara.lasalinas.org, porque ahí está toda la información. Ustedes, si todavía no firma, puede firmar. Está la historia, está la remediación, está el mirador 14 asientos, están los vecinos. Es como una suerte de memoria histórica de la lucha que se está dando, pensando en que no exista un desarrollo inmobiliario en ese territorio en particular, por la implicancia de salud, por, imagínense, si ya el transporte es caótico en general en el verano, imagínense con torres en ese espacio, sino pensado más bien en un parque para Las Salinas, para Viña, para el Gran Valparaíso y para el país finalmente. Así como hay imágenes, igual le ponen ambiciosamente, porque uno entra a la página web y te ponen otras imágenes de parques urbanos como lo que apuestan, como el Central Park de Nueva York, el Hyde Park de Londres, el Grand Park de Chicago, y después ponen algunos bocetos del Parque Barón en Valparaíso, pensando en cómo se piensan espacios para la comunidad, para el encuentro, para las manifestaciones artísticas, recreativas, deportivas y políticas, y no solo para los negocios. Buena, buena. Oigan, y otra victoria más, pues, victoria para la tierra y el huemul. El Tribunal Ambiental falla en contra de la represa en Río Diwillín, salvando hábitat de huemules. Ahí recordamos que estuvimos hablando en distintas ocasiones con las compitas ahí que han estado defendiendo el río Diwillín ahí en el Ñuble, como de Chillán hacia el interior, un hermoso territorio que se veía amenazado por represa, se ve amenazado, sabemos que esas cosas siempre están ahí medias latentes, pero bueno, ahora tuvieron esta ganada y el Tribunal Ambiental entonces no permite la construcción de esta represa en el río Diwillín. Así que aguanta ahí toda la organización en ese territorio que ha estado tan despierta y atenta defendiéndolo. Buenísimo, y como también adelantábamos, se difunde un comunicado público de Richard Curinao, quien es comunicador mapuche, fundador de Huerquén Noticias. Ante los nuevos hechos de persecución política y hostigamiento policial en mi contra, dice, en el marco de mi labor comunicacional mapuche, debo expresar ante las diversas expresiones de solidaridad nacional e internacional lo siguiente. Es de público conocimiento que hace algunas semanas que realizó una entrevista al vocero político de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, junto a los periodistas holandés Boris van der Sperk, quien también ha denunciado hechos similares a los que a continuación describiré. Hace aproximadamente un mes la Policía de Investigaciones se presentó en la casa de mi hermano en Santiago señalando que me buscaban para hacerme algunas preguntas. No conforme con ello, días más tarde se presentaron en el domicilio que habitó hace mucho tiempo atrás en Santiago. Bajo los mismos argumentos, esta vez con tono mucho más violento, determinados a ingresar a la casa. Oye, esto suena, pero muy parecido a otros momentos de otras historias. El actual paradero del compañero Richard es de público conocimiento. No es necesaria la sofisticada diligencia ni grandes operaciones de inteligencia para encontrarlo. Así que lo que se siente un poco es que como comunicador mapuche lo están persiguiendo, y todo por no solamente comunicar, sino que denunciar otros allanamientos que han ocurrido en el lugar donde él vivía y donde trabajaba. No leí el comunicado entero, búsquenlo en radiocurruf.org, pero desde aquí le mandamos un saludo a Richard Curinao, aguante y aguante todos los comunicadores que están en el territorio. esa entonces, un montón de noticias, un montón de cosas que están pasando, así que a seguir en la organización nomás, a seguir todos estos ejemplos además que hemos ido conversando tanto en el día de hoy como vemos también en otras instancias de distintos territorios organizados, pues defendiendo la naturaleza, organizándose en parques, haciendo comedores populares, informando de distintas maneras, juntándose y activando todo el rato. Sí, pues yo quiero dejar un saludo al Facu y a la Palo, que de repente están escuchando, a la Eve también y al Caluga. Un abracito y un besito para todos y para toda la gente que escucha no solo el Aire Puro, sino que sigue la Radio Las Quenches, la Radio Placeres, los medios comunitarios como en Aconcagua, que le mandamos un saludo también, que nos están retransmitiendo ahí los domingos en la tarde. Un saludo a toda la gente que le pone oreja o en el blog, que le pone oreja a este esfuerzo de comunicación, que ojalá que se repitan otras experiencias más y todo el aguante ahí a la Radio Curruf y al periódico Resumen por las actividades de autogestión que están haciendo, así que si pueden apañar en algo, busquen ahí en las redes Radio Curruf y periódico Resumen. Eso, un abrazote, compañerazos, compañerazas. Gracias. Por último, el caso David Jara en Antofagasta, en Antofa Marcha, y usted puede ubicar harta información a propósito de este muchacho de 18 años que lo están condenando a 12 años, ya lo condenaron a 12 años de cárcel por cuasi delito de homicidio, sin que él haya disparado jamás. No hay pruebas a propósito de lo que él le están acusando. Así que aguante Antofa Marcha, aguante David Jara y aguante todos los presos políticos. Aguanta entonces, nos vamos con Delirio Insolente, nos escuchamos el próximo sábado desde el mediodía. Un 8 de diciembre en la tarde, grito de espanto, el módulo arde, el fuego se pronuncia, se altera y condena certero el encierro a los hijos del hambre, fueron voces mudas para el bastardo gendarme. Gritos que aún resuenan en la carne, las venas se dilatan, se hinchan y tornan torrentoso el fluir de la sangre. Y ni todas las balas del mundo son suficientes para recordarle. Por 81 hermanos muertos, 10.000 razones para atacarle y articular este brote colérico. Que como el humo se expande, da rienda suelta mi sustancia, tal y como el cuore lo demande. Y en la calle todos son jueces, todo al alero de lo que parece, con mierda en la boca escupiendo tan fácil como si conociesen. No esperen que sea tan dócil, me he dedicado a afilar mi neurosis. Ciudadano nace adorando la cárcel, mantén el silencio, esa boca imbécil. Articula la venganza, apunta como lanza, por los bandidos que nos amasan, por todos los presos y por los caídos. Articula la venganza, apunta como lanza, por los bandidos que nos amansan, por todos los presos y por los caídos. Mi perdón y olvido. Gendarme vigila el encierro, se hicieron los sordos, se hicieron los ciegos y vieron el fuego y no lo extinguieron, tampoco dejaron pasar al bombero. Son 81 cabros con gritos de espanto, unos se están quemando, otros se están asfixiando. Fernando Orrego, Francisco Poblete son los carceleros, junten miedo, igual que Segundo Sanzana, Patricio Alescampo y José Ormazábal fueron condenados. Gendarme culiao, matan a los cabros y les dan 7 años, espera nomás, cuidado al andar, lávale la jeta, ya te va a llegar. A tu autoridad vamos a dinamitar, igual que los muros, barros de las cruces, la jaula y la cana. Policía estalla en la calle hoy día y mañana, motines con sangre apañan. Propaganda antiautoritaria, la tele te miente, te engaña, con alerta máxima hablando patraña, limpiándole el culo y el nombre a los carceleros. Eso es lo que hacen, harán y que hicieron. Oh, yo no les creo, su cautiverio, sus leyes planeadas para tener más reo. Reclusión de mierda, abran la celda y sepan que vamos directo a sus cuellos. Yo no les creo, su cautiverio, sus leyes planeadas para tener más reo. Reclusión de mierda, abran la celda y sepan que vamos directo a sus cuellos. La venganza apunta como lanza por los bandidos que no se amansan, por todos los presos y por los caídos. Ni perdón ni olvido. Articula la venganza apunta como lanza por los bandidos que no se amansan, por todos los presos y por los caídos. Ni perdón ni olvido. Articula la venganza apunta como lanza por los bandidos que no se amansan, por todos los presos. preso y por lo caído. Atribula la venganza, apunta como lanza por los bandidos que nos amasa por todos los presos y por lo caído. Nunca sale a destruir todos los barrotes, toma la cárcel y a la sociedad que la necesita, a desbaratar los montajes del estado policial y toda la sociedad carcelaria. Libertad a todos los presos y presas ahora. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.